Bienvenidos, mis amigos, a este espacio dedicado al libro cubano y sus autores, correspondiente al 13 de mayo. Hoy tengo el gusto de recibir a Ronnie Piedra Arencibia, licenciado en filosofía marxista-leninista, profesor instructor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Bienvenido a Radio Progreso y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. El libro Marxismo y Dialéctica de la Naturaleza, un importante ensayo suyo, publicado por la editorial Ciencias Sociales, constituye una apasionada defensa del pensamiento de uno de los grandes, Federico Engels, especialmente en las ideas relacionadas con este tema y una polémica en torno al papel de este pensador alemán en la historia y la teoría del marxismo. Me gustaría empezar dialogando contigo acerca de este volumen y de los 7 importantes artículos que incluye. Sí, bien. El libro se compone, además de los 7 ensayos que son, vamos a decir, el cuerpo del libro, de un prólogo del doctor Carlos Jesús Delgado, una pequeña introducción mía y bueno, después de los artículos hay un índice temático y una lista de la bibliografía empleada. Ese es más o menos volumen, tiene aproximadamente 130 páginas, o sea, es un libro relativamente corto y creo que es importante explicarle a los oyentes que está escrito en un idioma, un lenguaje fácil, asequible. Coloquial, exactamente. Porque generalmente hay una especie de prejuicio, muchas veces justificado, con los libros de filosofía, como si fueran algo muy difícil o, vamos a decir, de poco interés. Yo, en la medida que me fue posible, traté de, uno, hacerlo lo más fácil posible, y dos, que fuera amena la lectura. Capítulos importantes como la supuesta diferencia radical, entre comillas, como claro es, entre Carlos Marx y Federico Engels, el vínculo naturaleza, hombre y trabajo y el concepto central de marxismo como praxis son algunos de los aspectos enjundiosos que aborda para polemizar, pienso yo. ¿Por qué? Bien, el libro, como bien has dicho, se adentra en una polémica que sobre todo se lleva en el siglo XX en la historia del marxismo en torno a la figura de Engels. Lo que se discute es el papel o el no papel, es decir, vamos a decir, la postura que se asume con respecto a la figura de Engels, el papel que juega Engels en el marxismo. Hay una tendencia, sobre todo en el marxismo occidental, de rechazar los aportes de Engels, sobre todo relacionados a la dialéctica de la naturaleza, ese proyecto inconcluso que redactara el gran amigo de Marx. Entonces, estos primeros capítulos, que son los primeros del libro que has mencionado, primero hay uno que se llama Teodicea del marxismo, donde yo hago una breve historia, no pretendo, vamos a decir, explotar completamente el tema, pero simplemente para ubicar al lector en tiempo y espacio, una historia de esa polémica y cómo entender esa historia. El segundo capítulo es sobre la diferencia, una supuesta diferencia radical que muchos autores reclaman que hay entre Marx y Engels. En ese capítulo yo me dedico simplemente a demostrar con la cita, es decir, buscando material fáctico bibliográfico para refutar esa supuesta diferencia y esa idea de que Marx no tenía que ver nada con la naturaleza ni las ciencias que lo estudian y no veía en ellas procesos dialécticos. Realmente, cuando se habla del libro, se habla de una polémica Cuando se habla del libro, en estos momentos, se habla sobre una polémica. Me gustaría que le dijeras a los amigos oyentes por qué esta necesidad de valorar la figura de Federico Engels en este aniversario que estamos celebrando del aniversario 200 del nacimiento de Carlos Marx. Bien, primero me parece que no es, más allá de que sí tiene esa importancia, pero no es una cuestión histórica o de una especie de deber de personal de reivindicar una figura que desde el propio comienzo él mismo se relegó a un segundo plano con relación a Marx. No se trata de eso, yo pienso que Engels es una especie de avatar para un tema más importante actual, que es el tema de la relación entre el marxismo y las ciencias, ¿no? Y yo pienso que esa es la principal importancia que tiene rescatar la figura de Engels y sus aportes específicos a la historia del marxismo. ¿Por qué? Porque si se reduce el marxismo, como muchas veces se ha hecho, a una cuestión política, con intereses estrechamente políticos, eso incluso es contraproducente hasta para la propia política de izquierda, ¿no? Porque el marxismo es, ante todo, yo soy de la vieja escuela en este punto, una ciencia. Y tiene un interés cosmovisivo que abarca no solo las cuestiones políticas o incluso sociales en un sentido general, sino también las cuestiones de la naturaleza y las ciencias que lo estudian. Esa es, yo creo, que la principal importancia que tiene el tema de la figura de Engels y el tema del debate alrededor de la dialéctica de la naturaleza hoy. En el prólogo del libro, como usted acaba de decir, el profesor Carlos Jesús Delgado afirma que su investigación tiene muchos valores y encuentra un caldo de cultivo en el vínculo entre la naturaleza y la sociedad, en la necesidad de pensar en ese acercamiento a las ciencias y a las filosofías contemporáneas y no verla aislada. Sí, Carlos es un excelente profesor, un excelente comunicador y yo realmente le estoy agradecido por su ayuda en el libro, no solo por el prólogo, por su ayuda activa. Ese libro en gran medida también se debe a él. Entonces, además de ese comentario positivo que tú acabas de citar, el lector encontrará en el prólogo, perdón, críticas que él hace al contenido del libro. Yo creo que muchas de ellas tienen razón y ayudan a complementar un poco algunas cosas que pudieran haber quedado algo flojas en el libro. Así que muchas gracias, Carlos, están oyendo, por tu aporte a Marxismo y Dialéctica de la Naturaleza. Hay una necesidad en ti de investigar. ¿Por qué? Bueno, Como joven, porque realmente tenemos que decir que Rodney Piedra, tenemos que decir que Rodney Piedra es un joven, además de investigador, es profesor. Y me gustaría que esta relación entre profesor y investigador se lo dijera a los amigos oyentes, porque no es usual. sí, a ver, primero que mi investigación y mis investigaciones, las que llevo actualmente, no están desvinculadas de la docencia. Yo impartí clases de historia y teoría de la filosofía marxista, uno, es decir, en la carrera de filosofía, eso corresponde a las figuras de Marx y Engels. Y en segundo lugar, siempre he estado vinculado al tema del marxismo. Yo pienso que un buen profesor, un profesor de talento, que se respete, y ojalá yo un día llegue a ser uno de verdad, ¿no? Porque eso es una profesión que nunca termina uno de perfeccionar. Pero bueno, el profesor ideal debe ser un investigador de primera, ¿no? De hecho, ese es el estándar en todas las universidades del mundo. Uno tiene que ser incluso a veces primero investigador y después profesor, y tiene que estar al día cuando uno llega al aula y se enfrenta a los estudiantes. Hay también una... Estamos en 9 minutos ya. Bueno, entonces, si es 9 minutos, déjame entonces preguntarte. No. Y me gustaría, casi para finalizar, Ronnie Piedra, ¿qué proyectos tiene en cuanto a investigación? Si es esta misma línea hacia la figura de Federico Engels o otros elementos. Sí, actualmente estoy trabajando un ensayo que es continuación de este libro, se llamará Las Venganzas de Engels. Toco un tema que lo toco solo tangencialmente en el libro, que es el tema de la ecología el tema de las ideas ya pioneras de Engels en ese tema, ¿no? Pero bueno, mi línea fundamental de investigación tal vez se desvía ahora un poco del tema de Engels como tal, y ahora estoy trabajando sobre la filosofía y grandes figuras de la filosofía soviética. En especial, bueno, hace unos meses me otorgaron la mención en el premio Temas de Ensayo por un ensayo titulado Eval Vasilievich Ilienkov y el fin de la filosofía clásica soviética. Es una parodia al famoso libro de Engels, Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana. Aunque parezca ser diferente de lo que he hecho hasta ahora, yo pienso que se continúa lógicamente porque muchas de estas figuras del marxismo soviético, igual que con Engels, han sido, vamos a decir, injustamente acusadas de muchas cosas, vamos a decir, han sido rechazadas por la tradición dominante en Occidente del marxismo. Y yo trato de rescatar muchas de las ideas de estas figuras que me parecen de importancia vital en los tiempos de hoy. Muchísimas gracias. Le doy a nuestro invitado Ronnie Piedra Arencibia, licenciado en filosofía marxista-leninista y profesor instructor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, por acompañarnos en esta emisión del libro cubano y sus autores. Y reiterarles a los amigos oyentes que pueden acceder y comprar este libro que se llama Marxismo y dialéctica de la naturaleza de nuestro invitado de esta emisión de hoy. Muchas gracias, gracias a todos. Completo. Vale.